Si no tengo amor, pues nada Entre amigos busco siempre alzar más fuerte nuestra voz, levantar al que ha caído, ofrecer juntos amor. Con tu ayuda y con la mía somos mucho más que dos. Todo aquello que tú buscas está en mi corazón. Todo aquello que yo busco está en tu corazón. Entre amigos busco siempre alzar más fuerte nuestra voz, levantar al que ha caído, ofrecer juntos amor. Con tu ayuda y con la mía somos mucho más que dos. Todo aquello que tú buscas está en mi corazón. Todo aquello que yo busco está en tu corazón. Canto porque te amo, tu melodía siempre me guía. Canto porque te amo, tu melodía siempre me guía. Canto porque te las cachis se mosquean, se casa con ninguna. Es su tiempo para todos. Su reloj no tiene agujas, pero pilla cada rebote con los que se creen mejor. Tiene enchufe a los sin techo, siempre pone un plato más. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es un hombre, es Dios, a la vez contagia fuego su voz que te dice a ti. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es un hombre, es Dios, a la vez contagia fuego su voz que te dice a ti. Estaba yo te amo, te adoro y espero y te pido perdón si alguna vez no he amado, he dudado y no te busqué. Dios mío, yo creo. Por amor, Y aquí no acaba la historia. ¡No! El amor nunca caduca. Son mujeres las primeras que regresan con noticias. No hay cadáver en el huerto porque ya resucitó. Y el jaleo sigue hoy. Dime, dime cómo va. Jesús de Nazaret te quiere como amigo. Acude a su llamada, acude a su llamada. Encuentro mil palabras con solo una. Abra los ojos. Dudas de él. la llamada.